antes, al principio les dije que héroes y santos hay hoy, conviven con nosotros aunque no sepamos verlos. Casos como el de Scalabrini, que estaba sin laburo y que tenía que pedir por favor que le den un laburo, en la Argentina de los últimos años fue aplagado. Digo, pero ¿por qué está aplagado? Primero, porque vinimos de una crisis fenomenal. Segundo, porque yo recuerdo que allá por los 90 se decía, bueno, si te quedaste desocupado es porque no estabas preparado para la globalización que era inevitable y venía. ¿Saben cuánta gente quedó fuera del sistema? Claro, ahora algunos periodistas que ven que sus medios monopólicos corren el riesgo de seguir siendo monopólicos, están preocupados porque este modelo que es nacional los dejaría en otra situación de menos privilegio. Pero fueron los mismos que nos dijeron durante décadas, y bueno, la globalización es así, si ustedes no se prepararon. Scalabrini, para la época, para su época, también eran desclasados, y lo que expresaba no era pensamiento dominante, no tenía lugar. Lo que dominaba era un proyecto agrícola ganadero y agroexportador en sociedad con Inglaterra, que Scalabrini la denunciaba. Era naturalmente censurable porque rompía la regla del juego por dominantes. Pero, mensaje para ustedes que son estudiantes y jóvenes, Scalabrini terminó triunfando. A ver, uno puede sentir que en el momento no tiene trabajo, no lo escuchan, no lo entienden. Las ideas que se van construyendo con verdades y con solidez terminan triunfando. Yo de esta época recojo, una, el tema de propio, que con otros pocos amigos, que fue la lucha contra la CFJP, que era contra todo el mundo. Un día sentimos el placer que se había derogado un sistema que era un robo desvergonzado en Argentina. O la lucha por la ley de medios, que la llaman ley K, y por favor, esto es una lucha de 20 años de la coalición por los medios democráticos. Esta es una lucha por la libertad de expresión de hace muchos años, y no de un gobierno, sino de un grupo muy importante de personas que no tenían cómo expresarse y apelaron a crear sus propios medios alternativos. Hay más de 5 o 6 mil radios FM que fueron creciendo, que incluso deambulaban porque el propio Confer les confiscaba los equipos transmisores. Hay como 500 o 600 canales comunitarios puestos pueblo por pueblo,